¡Que no te confundan! Nuestra frecuencia es 105.3 FM, la estación que más suena en Chalatenango. All rights reserved. En todo momento y en todas partes estamos contigo. Somos tu compañía. Radio La 105. Te acompañamos siempre. Escuchas De Botas y Sombrero, gracias al patrocinio de Variedades Alexandra María. En cabina de la 105, te acompaña Nelly Escobar. Nelly Escobar. Ha llegado el momento de disfrutar del show más arrecho de la radio, De Botas y Sombrero. Una hora completa de grandes éxitos rancheros, gruperos, duranguenses y banda. Aquí en la 105. Bienvenidos. Así es, muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a su programa De Botas y Sombrero, gracias al fino patrocinio de Variedades Alexandra María. Nos arrancamos ya con la primera entrega musical. Me casaría, ahora ando buscando que me venga a padrinar. Yo que siempre dije que nunca me casaría, ahora ando buscando que me venga a padrinar. Ya se me ofreció la mujer de John, nada más que dice que ya va pero sin chón. Ya se me ofreció la mujer de John, nada más que dice que ya va pero sin chón. Que vaya a la boda la mujer de John, que baile, que baile, que baile sin chón. Que vaya a la boda la mujer de John, que baile pero sin calzón. Lo que quiere la madrina, ahora todos quieren que le mande invitación. Desde que supieron lo que quiere la madrina, ahora todos quieren que le mande invitación. A mí me da pena con el pobre John, su mujer no quiere llevarlo por borrachón. Va a dejarlo en casa preparando mi verón, mientras ella baila la cumbia sin chón. Que vaya a la boda la mujer de John, que baile, que baile, que baile sin chón. Que vaya a la boda la mujer de John, que baile, pero sin calzón. Dije que nunca me casaría, ahora ando buscando que me venga a padrinar. Yo que siempre dije que nunca me casaría, ahora ando buscando que me venga a padrinar. Ya se me ofreció la mujer de John, nada más que dice que ya va pero sin chón. Ya se me ofreció la mujer de John, nada más que dice que ya va pero sin chón. Que vaya a la boda la mujer de John, que baile, que baile, que baile sin chón. Que vaya a la boda la mujer de John, que baile pero sin calzón. Almacenes Bonda, porque tu tarjeta vale. Llévate un 35% de descuento en ropa y un 20% de descuento en otros departamentos al cancelar con tus tarjetas de crédito o débito. Recuerda, utiliza tus tarjetas de crédito o débito comprando en Almacenes Bonda, porque tu tarjeta vale. Restricciones aplican. Promoción válida hoy martes 30 de septiembre en tus almacenes. Bomba. En tus almacenes Cibrián, Ya se siente el fin de año. Y en este mes de octubre encuentra un especial de precios bajos de prefin de año. Porque solo en tus almacenes Cibrián el ahorro en tus compras es más que seguro, ya que solo aquí tú encuentras hornos microondas desde $51, camas de colchón desde $95, gaveteros plásticos desde $21, pantallas Smart TV desde $119, ventiladores desde $10. Visítanos, tú ya nos conoces. Estamos ubicados acá en Chalatenango, en la misma calle hacia el mercado municipal. Contamos con amplias instalaciones, un amplio parqueo y envíos hasta la comodidad de tu hogar. Y todos nuestros precios son autorizados y establecidos por los meros dueños. Almacenes Cibrián y su especial de ofertas y precios bajos de prefin de año. ¿Preocupado porque el gusano cogollero está destruyendo tus cultivos de maíz? Tranquilo, te contamos la solución. Piraña, el insecticida de confianza de los agricultores salvadoreños. Con Piraña, tus cultivos estarán protegidos, asegurando una cosecha abundante y saludable. Piraña, el insecticida que los agricultores salvadoreños eligen por su eficacia y confiabilidad. Encuéntralo en tu agroservicio de confianza y lleva la tranquilidad a tus campos. Piraña, tu aliado en la lucha contra las plagas. Piraña, distribuido por Sagrisa. Papelería, ferretería y comercio Don Genaro se pone a sus órdenes para ofrecerle todo lo relacionado en ferretería, tales como papelería en general, oficina y materiales de construcción, tales como cemento, arena, grava, ladrillo, cerámicas, pinturas, hierro de alta calidad, etc. Visítanos en sucursal 1 Agro y Ferretería Plan de las Mesas Chalatenango, teléfono 2399-4644 y nuestra casa matriz en Cuarta Calle Oriente, Barrio San Antonio, Chalatenango. Llámanos a los teléfonos 2301-2633 y 2301-2510. Contamos con amplio parqueo. Visítanos, será un placer atenderle. Papelería, ferretería y comercio Don Genaro, en Chalatenango. Plaza Recreativa San Antonio saluda al pueblo chalateco y aprovecha la oportunidad para ponerse a sus órdenes con cancha de grama sintética reglamentaria, donde puedes realizar todo encuentro deportivo como torneo relámpago femenino o masculino, con un ambiente sano y agradable para toda la familia. Además, contamos con salón de usos múltiples donde puedes realizar eventos especiales como bodas, cumpleaños, fiesta rosa, conferencias, eventos sociales y culturales. También contamos con un área de juegos para niños con parqueo completamente gratis. Puedes hacer tus reservaciones al teléfono 2301-2654 o al celular 7069-3547. Y recuerda que estamos ubicados en Notificación Primavera, salida a San Salvador. Será un placer atenderte. La pasión, hay que llenar tu copa de amor. ¿Problemas de salud? ¿Te sientes muy agotado? ¿Problemas de diabetes o hipertensión arterial? ¿Problemas al orinar? ¿Eyaculación precoz? ¿Salida de orina de manera involuntaria? ¿Impotencia sexual? En Laboratorio San Antonio te ofrecemos orientación médica y exámenes personalizados. Contamos con pruebas especiales como PSA, pruebas tiroides, hemoglobina glicosidada, con entrega el mismo día. Búscanos en Cuarta Calle Oriente número 4, segunda planta, Barrio San Antonio Chalatenango, o a los teléfonos 2301-0362 o al WhatsApp 7859-1770. Esta es la hora, gracias al patrocinio de... Gracias a Casipac DRL, 4 con un minuto. Acasipac DRL te ofrece diferentes líneas de crédito, comercio, vivienda, producción agropecuaria, consumo, MIPE y consolidación de deudas. Para más información, llama al 2445-9200. Acasipac DRL, con 60 años de experiencia en ahorro y crédito. Solicite su crédito ya. Para más información, llama al 2445-9200 o escríbenos al 7604-8548. ¡Descuento relámpago! Visita Premium Center. Llévate un 50% de descuento en toda la mercadería con viñeta de color y ropa de nuestra zona premium. ¡Aprovecha nuestro descuento relámpago! Con un 50% de descuento en toda la mercadería con viñeta de color y ropa de nuestra zona premium. Restricciones aplican. Promoción válida martes 30 de septiembre y miércoles 1 de octubre. Premium Center, 100% calidad americana. Premium Center. Variedades Alexandra María es el único lugar en Chalatenango donde puedes encontrar todo lo que buscas para toda ocasión. Te ofrecemos una gran variedad de prendas en oro y plata, cadenas, anillos, pulseras y aretes. Hacemos reparación en oro, plata y acero. Además, compramos oro a buen precio. También le tenemos lociones de las mejores marcas, relojes, ventiladores, bicicletas, triciclos y mucho más. Visítanos en Cuarta Calle Oriente, frente a Iglesia, Barrio San Antonio, Chalatenango, a la par de Supermotos. Variedades Alexandra María. En todo momento y en todas partes estamos contigo. Somos tu compañía. Radio La 105. Te acompañamos siempre.